la playita tenemos palmeras, pero más nos gusta salir a bailar. Pero más nos gusta salir a bailar. ¡Bailame! Está el ritmo divertido. ¡Bailame! Vamos juntos a bailar. ¡Bailame! Está el ritmo divertido. ¡Bailame! Vamos juntos a bailar. Aquí en la playita tenemos el mar. Aquí en la playita tenemos el mar. Pero más nos gusta salir a bailar. Pero más nos gusta salir a bailar. ¡Bailame! Este ritmo divertido. ¡Bailame! Vamos juntos a bailar. ¡Bailame! Este ritmo divertido. ¡Bailame! Vamos juntos a bailar. Aquí en la playita tenemos calor. Aquí en la playita tenemos calor. Pero más nos gusta salir a bailar. Pero más nos gusta salir a bailar. ¡Bailame! Este ritmo divertido. ¡Bailame! Vamos juntos a bailar. ¡Bailame! Este ritmo divertido. ¡Bailame!